mente tranquila. Dinero en el juego, tengo disciplina. Delicado soy, tengo esencia femenina. Nos vamos lindo con cadena al lado de una latina. Con Mayer en un Tesla yo me imagino. La mesa llena de comida y culos alfinos. Hoteles lujosos, 7 discos platinos. Ganga real, todos escuchan lo que opino. Una puta rubia que parece Barbie. Vente pa' la ciudad, paseamos por la capi. Tengo hermanos míos que piten a los oxos. Quiero ponerlo a cantar, no en un calabozo. Voy codo a codo, buscando la forma. Otra puta que le lloro encima de un shortline. Big Poppy con el Seba soñamos un medallón. Ya no siento rabia, en tu culo un moretón. Ya no siento rabia, ni tampoco ansia. Solo la estoy viviendo, viviendo esta danza. He encontrado fortuna en el pozo más feo. Loja mi ventana, nunca se pone vieja. Mamá crece y crece, mucho más cansada. Mucho más enferma, ha dado la media cara. Yo estoy por Santiago, armando un castillo. Elegí esta vida, sin poner manillo. Lones rebalsados y lecturas a medias. Estoy teniendo sexo con chicas del medio. Mamá me llama más que cuando iba en la media. Y era verdad que amar intenso siempre fue el remedio. Joyas que no sirven de nada pero se me ven fly. Me compro otra G-Fly pa' que me tomen en serio. Sin dormir voy pa'l rodaje, llegando justo de un viaje. Heart stop me up in two times, no montaron mi equipaje. Sonrío porque mi primo ya no puede hacerlo. Canto lo que siento y rompo, poco pueden hacerlo. Abrazo con los 7 inscritos, vamos a hacerlo. Vio que somos top tier y es que vamos a hacerlo. No duermo, no hay descanso, menos es lo que duermo. El día que este loco va a verme con suegro. Voy a reírme en tu contrato y escupirte el terno. Seven on this bitch, el beso va a ser eterno. Seven on this bitch, el beso va a ser eterno.